vraiment na komi ko banga bango likambo ya mbongo na ya mwasi ebomisa bato panda bato na biso kino lelo yo yuda sete kaka yesu pona mbongo adamu akende keli pelo sepo balia kanguma mabe toko sala kare ofuta. Se atenta a cara.